Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lagrimita. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establece que es violencia física la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas. La naturalización del maltrato nos lleva a la necesidad de ver, revisar y también entender que es en este marco donde nacen y crecen varones violentos, porque los femicidas no son monstruos, sino sujetos formados en nuestra sociedad. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así. El maltrato físico hacia la mujer, que se da con alarmante frecuencia al interior de muchos hogares, es la punta del iceberg de un fenómeno que es mucho más amplio. La agresión física a las mujeres, bajo la forma de golpes, empujones, lesiones, abuso sexual y muchas otras manifestaciones, siempre está precedida por otras formas de violencia, que son menos evidentes y que van vulnerando y debilitando a la mujer, de modo tal que cuando llegan los golpes resulta muy difícil encontrar recursos para salir de esa situación y pedir ayuda. Nunca más pudo ella volver. Por eso, es importante reconocer que hay acciones que pueden darse en un vínculo, en una relación con otro, que deben funcionar como signos de alerta. Las humillaciones, las descalificaciones, los chistes hirientes van minando progresivamente el sentimiento de sí de muchas mujeres. Escuchar todo el tiempo que una no sirve para nada, que es una ridícula o una loca, o que nadie la va a querer, tiene efectos muy concretos. Una se siente empequeñecida, intimidada e inferior. Se va construyendo una imagen equivocada de quién es una misma, donde los defectos son enormes y parece no haber nada valioso. A eso se suman otras prácticas: el aislamiento de la mujer por medio de acciones deliberadas del agresor para apartarla de su familia y de sus amigas y amigos, diciéndole por ejemplo, que no la quieren, que no la comprenden o que otros le llenan la cabeza. El control minucioso de sus actividades, horarios, revisar el teléfono, las redes sociales, lo cual produce miedo e impotencia. Y también amenazas atemorizantes que lentamente van modulando las emociones y acciones de las mujeres, de modo tal que quedan atrapadas en estas situaciones. Tales manifestaciones agresivas se combinan con otras de tinte amoroso, donde el agresor pide perdón, promete cambiar o justifica sus acciones diciendo que la ama demasiado, lo cual confunde y contraría. El problema tiene solución. Uno de los mitos más grandes respecto de la violencia es que las mujeres se buscan esas situaciones, que les gusta que las maltraten o que podrían irse fácilmente de esa situación si lo deseara. La realidad es que todas estas acciones previas, cuando se dan de manera sistemática, son tan potentes y destructivas que hacen verdaderamente difícil para la mujer registrar que se está en una situación de violencia, que el otro la está lastimando y que una no merece ese trato, porque persiste una culpabilización muy fuerte en relación a su situación. Cuando se llega a escenarios donde hay eventos traumáticos, de extrema violencia física y psicológica, amenazas constantes y riesgos ciertos sobre la vida, puede producirse el anestesiamiento del deseo, de la voluntad y de la acción de la mujer. Un anestesiamiento que funciona como defensa para hacer soportable tanta crueldad cotidiana. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, adiós. Un segundo mito sobre la violencia, especialmente en el seno de la pareja, es que es un acontecimiento privado. La violencia sobre las mujeres es siempre social. Está determinada por una estructura que históricamente ha ubicado a las mujeres en un lugar de inferioridad respecto del hombre. Las ideas que tenemos sobre cómo ser mujeres y sobre cómo tenemos que amar, donde la pareja aparece como una posesión y el amor es siempre incondicional y lo perdona todo, son el sustrato donde se origina este modo singular de violencia contra las mujeres. Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta que todos y todas podemos intervenir en situaciones de violencia, y a la vez que es necesario comenzar a preguntarnos sobre cuáles son nuestras acciones que en la intimidad de nuestros vínculos reproducen patrones de violencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chau, adiós, agresor. Ninguna mujer sale sola de una situación de maltrato, especialmente de aquellas que ponen en riesgo la vida. Siempre necesita el apoyo y acompañamiento de otros y otras. Necesita de políticas públicas que puedan atender sus diversas necesidades y necesitan una comunidad solidaria y empática que pueda alojar la problemática y rechazar la violencia en todas sus manifestaciones. Salió así su bravura cobarde. Es importante reconocer que siempre hay maltrato en la situación en la que alguien, de quien se espera amor y cuidado, ejerce sobre una actos que son crueles. Y no interviene nadie que sancione, que vaya ahí a decir que ese acto es una crueldad. Es una situación que se parece bastante al encierro. Por eso es importante poder reconocer, visibilizar y acompañar desde la sensibilidad y el miramiento estas situaciones, para que la sociedad toda funcione como el territorio al cual apelar y al cual recurrir cuando nos han vulnerado. El cambio cultural que los movimientos feministas están llevando adelante en los últimos años es una vía privilegiada por la que algo de esto se viene materializando. Desde esa apuesta tan fuerte y tan potente de que el patriarcado se va a caer. Hicieron historia, al igual que muchos hombres. Pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Allá por el 1500, a Asunción del Paraguay lo llaman el paraíso de Mahoma. Por las noches ruedan los dados, una india sostiene el candil. Desnuda se la lleva quien la gana, porque sin ropas la ha apostado quien la pierde. En el Paraguay, las indias son los trofeos de las ruedas de dados o naipes, el botín de las expediciones a la selva, el motivo de los duelos y los asesinatos. La más fea vale tanto como un tocino o un caballo. Los conquistadores acuden a misa seguidos de manadas de mujeres. Dicen que las indias son rencorosas y testarudas, siempre ávidas de regresar al monte donde las cazaron, y que no se les puede confiar ni una onza de algodón porque lo esconden, lo queman o lo dan. Que su gloria no es sino echar a perder a los cristianos y destruir cuanto hay. Por escapar de tanta violencia, algunas se han matado ahorcándose o comiendo tierra, y hay quienes niegan el pecho a sus hijos recién nacidos. Ya la india Juliana, hija de caciques, mató una noche al conquistador que la había apropiado y maltratado durante años, diciéndose su marido, y a gritos incitó a las otras a seguir su ejemplo. Su rebelión fue ahogada, pero su memoria no. Este año en Paraguay se habilitó la Escuela de Formación de Lideresas Originarias con el nombre de India Juliana. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.